Espacio patrocinado por Surtet Verd, la tienda ecológica de San Jordi, y Bicocina, con Laura y Noelia, asesoras en alimentación sana, natural y consciente. Aún así, me parece, ya ayer nos entrevistamos las tres para preparar este microespacio concienzudamente, para poder abordar en este breve espacio de tiempo todos los temas que queremos lanzar hoy a los oyentes. Se queda corta, ¿no? La producción se queda un poco corta, ¿no? Hay más demanda que... Hay más demanda que oferta. Que oferta, sí, sí, sí. Para eso estamos hoy aquí. Has tenido una invitada muy especial. ¿Cómo conociste a María de Camusón? ¿Cómo la conociste? Cuéntanos. Bueno, pues a María la conocí casi al principio de Surtet Verd, que nosotros enseguida entramos en la Asociación de Productores Ecológicos, pues para ver cómo se movía, qué se movía y todo esto, para estar bien informados y para estar dentro de todo lo que se estaba produciendo en Ibiza. Y bueno, la asociación al principio estaba un poco como desmanegada, no sé cómo decirlo, un poco... funcionaba así como por impulsos, inercia. Como por impulsos. Y bueno, pues empezamos a... cambiamos la junta directiva y todo esto, nosotros estábamos dentro, pero realmente no llegaba a ser una asociación de productores al uso. Pues había amigos del consumo ecológico, había amigos de la ecología, pero realmente no era una asociación de productores exactamente. Y bueno, pues empezamos a trabajar, y de repente apareció María. Y no sé, es que era la persona perfecta, una mujer de negocios, una mujer muy luchadora, una mujer perfecta para ponerse al frente de lo que era la asociación de productores. Y desde entonces, pues es presidenta. Ay, María. Apartado, sí, sí. En el apartado de producción ecológica local, que abrimos ya la primera vez que tuvimos a Alicia con nosotros, tú traes siempre una invitada. Entonces, hoy nuestra invitada es precisamente María de Camusón, que es la presidenta desde el 2008, creo, ¿no? Presidenta de la Asociación 2009, de Productores 2009. Desde el 2009. María, ayer cuando preparamos el espacio contigo hablábamos de tus inicios en la ecología. Entonces, ¿nos podrías contar brevemente cómo y cuándo decidiste dar este paso? Porque bueno, creo que eras decoradora, ¿no? ¿Me comentaste? Sí. Bueno, mi historia es muy graciosa. A todo el mundo le impacta cuando le puedo contar que yo soy decoradora, que toda mi vida he estado dentro de los negocios y que de repente decido pues cambiar mi vida completamente para dedicarme a la agricultura. Un cambio radical. Un cambio radical. Pero bueno, he de decir que ha sido muy positivo, es algo muy bonito y es un cambio que de verdad que consiste en lo mejor que existe en la vida y en la naturaleza. ¿Pero cómo se produjo ese cambio? Porque tú estabas en el mundo de la decoración. El cambio lo hice pues debido a un amigo, que siempre lo cuento la historia, de que un día vino a verme y me dijo que bueno, estuvimos hablando, que él era productor y lo que estaba haciendo y tal, y se iba a un curso de agricultura ecológica y me lo explicó y me dice, tú también podrías venir. Yo le digo, ¿qué hago allí si yo mi vida es otro mundo? Y me dice, pues escuchar, si no haces nada más. Y aquella palabra me impactó mucho. Me fui a mi casa y empecé a rodarle a la cabeza hasta que le llamé y le dijo, ven a buscarme que también quiero venir. O sea, el ambiente que encontré en este espacio, en este curso, en la gente que había allí, era tan diferente a la que yo estaba acostumbrada a tratar en mis negocios. O sea, que fue lo que hizo que realmente me decidiera hacer este cambio. La gente, el ambiente. El detonante. El detonante que digamos, quizás yo ya lo tenía dentro de mí desde muy, muy joven, ¿no? Siempre teníamos una finca un poco abandonada y siempre pensaba, si yo un día puedo, voy a cuidar esta finca porque le tengo mucho cariño. Y quizás este fue el detonante de iniciarme así. Y empecé, pues, no tenía ni idea de sembrar, no tenía ni idea de nada, ¿eh? O sea, hice fallos a todo gas. Cada día hacía tres o cuatro diferentes o más, pero aquí aprendí mucho. Fuiste a talleres, cursos. Fuiste, sí, a cursos, ¿no? Hice talleres, hice muchos cursos de todo. Y aprendí, pero lo que creo que más me ha enseñado ha sido la experiencia, la práctica. Que he utilizado, los fallos que he ido corrigiendo. Ahora ya eres una experta. Bueno, una experta nunca uno lo es. Cada día aprendo cosas nuevas, ¿eh? Ajá. Cada día aprendo cosas nuevas. Para eso estás, sí, en la asociación, además. Para esto, bueno, y la verdad es que ahora es una cosa muy satisfactoria, porque ser presidenta me ha ayudado o me ha proporcionado la oportunidad de ayudar a mucha gente. Pues que mucha gente viene a pedirme ayuda, apoyo, cómo lo puede hacer, orientación, sobre todo los jóvenes que están ahora interesados en entrar en este mundo. En este mundo. Y Ibiza además tiene una gran demanda de estos productos. Tendremos que hacer un pequeño esfuerzo más, uno más y otro más, para poder ofrecerles al público cosmopolita que viene y que requiere, precisa estos productos específicos y sanos. ¿Por qué ecológico? Porque, claro, tú dijiste, voy a coger la finca que estaba abandonada, voy a empezar, pero ¿por qué ecológico? Pues porque esto sí que lo he tenido claro desde un principio. Yo creo que la humanidad, la gente, tenemos que ir a consumir un producto sano, porque esto es nuestra salud. Quiero decir, te complicaste un poquito más la vida, ¿no? Sí, en este sentido. Complicarse un poquito más, sí, porque lo otro es mucho más fácil. Es más fácil, más rápido, pero no es tan beneficioso. No, pero yo miro mucho el bienestar de las personas y sobre todo la salud de las personas. Y sé que tiene que ser por ahí. Sé que este es el futuro de la humanidad, no lo otro. Para los agricultores o las personas del campo que tienen su pequeño huertito o gran huertito o que tienen su tierra abandonada, ¿tú qué les dirías? ¿Por qué deberían de cambiar de la agricultura normal a la ecológica? Dale un par de buenas razones, pues, aparte es que con una razón es suficiente, la salud. Lo más importante que tenemos nosotros es la salud. Comerse un producto ecológico es tener salud, es tener energía. Comerse un producto que no es ecológico no es esto, es comerse un químico. Uh-huh. Tú lo has notado en tu Yo, propia... Esto me ha dado la vida a mí. O sea, comer sano, la vida sana, esto ha sido la vida para mí. Y pienso que, igual que ha sido para mí, puede ser para otras personas. Tú comenzaste, luchaste y lo estás consiguiendo, y además estás a la cabeza de una asociación de productores ecológicos de la que vamos a seguir hablando en estos próximos minutos, porque desde que te hiciste cargo nos comentabas que se han puesto en marcha dos proyectos muy importantes. Vamos a hablar de ellos a nuestros oyentes. El primero es la puesta en marcha de la cooperativa de productos ecológicos, Ecofeixes. Uh-huh. ¿Te acuerdas, Alicia, que sí, nos trajiste? La vez pasada vino Sonia Torres y nos estuvo explicando cómo funcionaba la cooperativa y cómo ya están trabajando. Que son los puntos de venta, vamos a decir, ¿no? La cooperativa. Bueno, la cooperativa, digamos que es el centro donde recoge todo el producto que hacen los productores. O sea, es el punto donde es el centro de la asociación. La cooperativa ha salido de la asociación, porque la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, entonces no puede comercializar nada. Entonces, para comercializar, llegó un momento que los productores necesitaban un punto y dijimos, hay que crear otro organismo que le dé salida a nuestro producto. Y organizar a los propios productores para que no todos se pongan de acuerdo y se pongan a producir lo mismo, ¿no? Para que haya Hay una organización aquí dentro de la cooperativa en el cual sobre todo las siembras están organizadas, cada uno siembra un determinado producto para que todos tengan de todo o en un momento dado no hay de nada. Exacto. Este es un trabajo pues también bastante delicado y importante, bastante grande. Organizarse todos. Pero he de decir, la cooperativa lleva un año y medio funcionando y realmente ha sido un éxito. Yo no me imaginaba que funcionara como está funcionando. ¿Cuántos miembros tiene ahora mismo la cooperativa? La cooperativa, bueno, la asociación en sí, yo creo que hay 36 productores, pero la cooperativa activos que realmente lo están produciendo somos 12, me parece. Ecológicos. Sí. Estamos hablando siempre de productos todo ecológico. El tiempo, correcto. Sí. El segundo proyecto, y este es maravilloso, es el Banco de Tierras. Suena muy bien. Sí, cuéntanoslo, sí, sí. Explícanoslo. Bueno, María. El Banco de Tierras también salió, sobre todo, fue una iniciativa mía que pensé. Bueno, salió debido a la gente que venía a mi casa a preguntarme, sobre todo gente joven. Yo me gustaría sembrar, yo también quiero sembrar, yo también quiero ser como tú, ¿cómo puedo hacer? Entonces, yo sé de las fincas que hay aquí en la isla descuidadas, que están sin nada, que solo tienen hierbas y que da pena de mirarlas. Entonces pensé, vaya iniciativa más buena para que esta gente que quiere cultivar pueda encontrar una tierra que no está cultivada. O sea, mi gran ilusión sería que toda la isla estuviera cuidada, que todas las fincas estuvieran cuidadas. Hay muchas fincas abandonadas. Hay muchas, que es una pena. Un terreno tan bueno como tenemos aquí, productivo, y tanta gente que quiere sembrar, que quiere trabajar esto. Sin embargo, es cuestión de coordinarlo. Entonces montamos un proyecto, que lo hizo nuestro técnico, que fue el que realmente tiene todos los datos del Banco de Tierras, que es el que hace las entrevistas con, digamos, el que pide la tierra y el que oferta la tierra. Uh-huh. Y bueno, y se han dado ya varias fincas y se están solventando pues diferentes problemas que claro que van existiendo. Pero yo animaría mucho a la gente a que se anime, que pregunte. Que se informe, sobre todo gente joven, y es muy importante porque a veces la gente enseguida se rinde ante el mínimo problema, pero es por falta de orientación, de saber. Hay en el Consell unas ayudas que la gente joven también las puede pedir. ¿En qué parte del Consell? ¿En qué departamento? En agricultura. Ajá. En agricultura. Uh-huh. Alejandro, que es el que lleva, hay unas ayudas de 35.000 euros para los jóvenes agricultores que pueden quieren acceder al Banco de Tierras. Exacto, que para si quieren iniciarse en este mundo de la agricultura pueden acceder a estas ayudas. Y no quiero decir que sea una ayuda, bueno, tan es una grande, ayuda, es una pero es ayuda. un buen apoyo para empezar, que empezar es lo más difícil siempre. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la tierra es como, o sea, ser país es como otra empresa. Hay que invertir primero un poquito y después ir sacando, como cualquier otro negocio. Entonces, para los oyentes que nos escuchan, la forma de ponerse en contacto, si lo quieren hacer a través tuyo, porque tú eres, digamos, la persona idónea que les vas a decir, sí, pues vete aquí o vete allá, luego daremos al final del programa los teléfonos, sí, ¿vale? Para que se puedan poner en contacto contigo y si están ilusionados tengan una persona que les pueda sponsorizar o que les pueda encaminar. Hay un proyecto... me gustaría hablar de la figura del milloral, que se está recuperando en lo de los bancos de tierra. Sí, banco de tierras. Sí, bueno, esto es lo que estamos intentando poner, volver a resaltar, que esto parece que está un poco caído. O sea, la figura del milloral antiguamente era una figura muy importante y que podría seguir siéndolo ahora mismo también. La figura del milloral era que el dueño ponía las tierras, los arados, los animales, la casa, y el mayoral solo ponía su trabajo. Y entonces la producción era a medias. Esta es es un apartado y una figura muy importante en la agricultura, en el campo. Pero bueno, ahí encontramos aquí a la hora de entregar una finca que cada propietario ahora es libre de decir y de exponer lo que quiere por esta tierra. Hay mucha gente que solo quiere que la tierra esté cuidada. Uh-huh. Y no quiere que le demos nada a cambio. Hay gente que solo dice que si le sembran verduras para que él pueda comer allí, le es suficiente. Y luego hay gente que nos pide pues 5.000 euros al año para un terreno que... Entonces, es cada uno lo que piensa, claro, pero bueno, hay que mediar y hay que ver que sea una cosa razonable para todos. Hay que llegar a un acuerdo. Efectivamente. Antes de que finalicemos el tiempo, hay otro proyecto en marcha brevemente que es el de los huertos urbanos, que es muy bonito. Este, si lo llegamos a consolidar, será uno de los proyectos quizás más bonitos que hemos realizado desde la asociación, porque me parece muy importante para la sociedad y creo que dará cobertura a tantas personas ahora que a lo mejor, sobre todo jubilados que vienen de la península, que han estado siempre en el campo y ahora los hijos los meten aquí en un piso y realmente los están matando en vida. Esta gente necesita salir fuera a tener su huertito. Y está más enfocado, la idea nuestra es a esto. Y bueno, estamos trabajando en ello, ya hemos hecho varios pasos en este sentido, pero todavía está un poco verde este está un poco verde. Como... Nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Pero es un proyecto muy bonito para que la gente mayor esté dedicada. Lo conseguiremos. Además que es muy bonito porque van a ser súper útiles en vez de sentirse inútiles, porque ya no tienen quizás trabajo y esto, pueden enseñar a gente joven a producir, a hacer su producción, a todo eso. Creo que en Santa Eulalia ya está tomando forma esto. Además tenéis ayuda de las instituciones. En Santa Eulalia creo que estamos ya pensando a ver si podemos iniciarnos allí. Y yo creo que será, uno de los proyectos que he hecho desde la asociación, uno de los más bonitos. Si iremos podemos... avanzando sobre esto. Sí, y ya casi estamos terminando nuestro tiempo y yo me gustaría que... Hay más proyectos, ¿eh? Hay más proyectos. Se habla de una quesería. Hay el de la quesería, que este sí que está ya más avanzado y realmente ya está, está ya medio en marcha. Yo creo que en muy poco tiempo ya habrá queso ecológico en los supermercados. Con su sello. Con su sello, sí. Eso sería motivo de una próxima entrevista. Sí. Y para cerrar el programa, porque como siempre el tiempo vuela, a mí me gustaría que Alicia, de Sorted Bird, si quieres preguntar algo más a tu invitado o quieres recalcar alguna cosa, este sería el momento. Así, a mí me hace mucha ilusión saber que no lo sé, ¿qué significa camusón? Bueno, esto ha sido una pregunta que yo me he hecho muchísimos años, muchas veces, que lo hemos estado mirando en los libros, que mis hijos, bueno, que se mueven un poco más en internet y en todas partes que yo, pues también lo he estado mirando. Y al final la conclusión que hemos encontrado, o la explicación, es que los musons eran la gente que estaba protegida dentro de las murallas de Ibiza hace 500 años. Esta uh-huh. era la pregunta, ¿dónde o sea, está, la respuesta. ¿Dónde está la finca de Camusón? La finca de Camusón está en Santa Eulalia. Está de Santa Eulalia hacia Ibiza a 3 kilómetros, uh-huh. en un desvío que hay entre la carretera de Ibiza y la de Calayonga. Es un sitio muy bonito, quizás es porque es mi casa claro. y por esto me parece tan bonito, pero todo el mundo que viene se queda encantado. Ecológico, con animalitos sí. y demás. Sí. Yo quiero avanzar a los oyentes un número de móvil para quien se quiera poner en contacto con María y quiera informarse más sobre todo lo del mundo ecológico, que es el 606-731-201, lo repito, 606-731-201. Y luego hay una página web para quien quiera ver las actividades que se hacen cada semana en Camusón, www.ibizacamusón.com, porque verdaderamente nos va a faltar tiempo. Se celebran cumpleaños en la granja, visitas guiadas y ofreces además una merienda y sí, productos tuyos. Ofrecemos a la gente, pues, para que esté un poco contenta, porque si no, parece que la gente, si no hay comida, no le parece una excursión bonita. Entonces le ofrecemos, no le ofrecemos una comida, le ofrecemos una degustación de nuestros productos, un poco de pan con sobrasada, un poco de pan con queso y un vaso de vino nuestro. Y hacen talleres de queso, talleres de pan, está muy bien. Yo, mi máxima ilusión en este momento es poder transmitir a la gente lo que yo he aprendido. Sobre todo a la gente joven, ¿no? Sí. Para eso hiciste lo de celebrar tu cumpleaños en la granja o las visitas guiadas. Saldotbert, los niños verdes, sí, ¿no? Sí, es el proyecto nuevo que estamos impulsando ahora. Ha sido un placer teneros a ambas dos en el programa. Maribel, espero que te haya gustado el contenido. Me ha encantado, de verdad, que estaba escuchando atentamente y qué mujer con qué empeño, María, de verdad. Eso sí que lo tengo, eso sí que es cierto. Así que finalizamos innovando, aquí. Innovando siempre. Bueno, pues el próximo programa hablamos de todas esas novedades que van surgiendo en Surtetbert. Sí, ¿vale? Sí, será dentro de 2 semanas y tendremos de nuevo a Laura Sánchez para hablar, supongo que hablaremos de los postres ecológicos, ya veremos, del taller que tienen montado para ese mes. Así que muchas gracias a las dos y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Espacio patrocinado por Surtet Verd, la tienda ecológica de San Jordi, y Bicocina, con Laura y Noelia, asesoras en alimentación sana, natural y consciente.